la noche del domingo tiene su encanto. A esta hora en Radio Surco, La Noche Sube. La Noche Sube. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de La Noche Sube correspondiente al domingo 2 de junio de 2013. Aquí estamos desde ahora 8 en punto de la noche y hasta las 10 en punto también, subiendo la temperatura en FM y AM de la CMIP Radio Surco, emisora provincial en Ciego de Ávila, Cuba. Yo soy Alexei Fajardo López, hoy no me acompaña mi colega Xiomara Isabel Aguilera por problemas personales, pero estará el próximo domingo, así que yo estoy contento de igual manera de que usted esté ahí escuchándonos y que disfrute de todas nuestras propuestas que le daré a conocer a la vuelta del primer tema musical que ya está sonando, Alexander Abreu y Habana de Primera. La bailarina, buenas noches. Llegando con un tumbao. Hey, yo me enamoré de esa bailarina. Agua. Qué linda, qué fina. Hey, yo me enganché cuando la probé. Ella te enreda. Y llega con una cosita rica que te hace sonreír. No te puedes resistir, ella es así. Me va llevando de vacilón en vacilón. Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina. Hey, yo me enamoré de esa bailarina. Qué linda, qué fina. Bororo, teruro. Hey, ¡gracias! Noche sube. Ocho o siete minutos y ya le doy a conocer las propuestas que tiene para esta emisión La Noche Sube. Si te quedas con nosotros podrás acceder a nuestros archivos sonoros y a la vez te conviertes en el ganador o ganadora de la pregunta que hoy hace La Noche Sube, precisamente en el segmento La Noche Sube Pregunta. Una interrogante muy fácil, además la de hoy. Si has tenido alguna información en estos días, has escuchado noticieros, has leído periódicos, por ahí más o menos pudieras encontrar la respuesta a la interrogante que hoy te trae La Noche Sube. También tendremos el segmento dedicado a los remixes. Música para mover el cuerpo al tiempo de discoteca en La Noche Sube. También la propuesta cultural que hace la periodista Dianilis Marín Dewar, precisamente para conocer a dónde ir la semana que comienza en materia cultural. Luego llegará el segmento dedicado a la salsa cubana, esa en la cual puedes bailar en casa y quizás hasta hacer una rueda de casino con la familia y los vecinos del barrio, ¿por qué no? De música y de músicos comentaremos hoy acerca de artistas que usted prefiere. Estoy seguro que sí, porque también puedo decirle que le gusta Julia Banacé, le gusta Tiziano Ferro. Bueno, acerca de estos artistas y otros estaremos conversando hoy en La Noche Sube, en el segmento de música y de músicos. Un poco más adelante, pasadas las 10, llegará el segmento El Merengazo, para bailar a ritmo de merengue en La Noche Sube, y también el segmento A Punto de Ebullición. Hoy no está mi colega Xiomara Isabel, estoy a mis anchas, no me van a atacar esta noche. Ya me están diciendo, cuando lo crea, del otro lado del cristal, la sonidista Isolina DJ esta noche que viene violentísima, y nuestra directora, las dos de rojo y yo de marrón. Bueno, me gusta el final de la palabra, marrón, ese me gusta. Entonces, me gusta marrón el color, quiero decir. Entonces, A Punto de Ebullición, con esas voces femeninas que son puro temperamento de verdad y defienden su posición feminista a través de la canción. También el reporte de sintonía o los reportes de sintonía, saludos y felicitaciones que usted puede hacer a través del número 266005 o también el mensaje que puede enviarnos vía celular al número 5329-4851. Lo voy a reiterar. 53-29-48-51 o el número telefónico 26-60-05 para reportar la sintonía, saludar y felicitar. Y terminará La Noche Sube, como cada emisión, con ese segmento en el cual nuestra sonidista, nuestra realizadora, Isolina DJ, hace de las suyas con las teclas. La mezcla de la DJ, GGO, GGG, Isolina DJ, son nuestras propuestas. Esto será tremendo esta noche porque comenzó a subir la temperatura y ahora continúa subiendo con Larixa Bacallao y este tema, lo que dice Larixa esta noche, que suenen los tambores. Allá tú. La noche sube. Ese teléfono parece carpintero, porque hace rin, porque hace rin. El número telefónico 26-6005 está a tu disposición. La noche sube, pregunta. Bueno, ya conoces el número telefónico 26-6005 para que respondas a la interrogante que hoy te hace La Noche Sube. Atención, porque si resultas ganador o ganadora, podrás acceder a nuestro archivo sonoro y ser complacido o complacida con el tema musical de tu preferencia. Ahí voy con la pregunta. Este lunes, a las 9 de la noche, se presentará en la Casa de Cultura Joséín de Hernández, una agrupación que cultiva los géneros afrocubanos y que anda de gira por varias provincias del país. ¿Puedes decirnos de qué agrupación se trata? Este lunes, baja la mano a Yaimi, que sería trampa. Eso es trampa, eso no se vale. La directora también, este es el colmo. Miren, Oyami, tengo dos ganadoras ya. Ole ahí, Oyami, manos y pies arriba, qué bueno. Sigue alzando los pies, que si te quedas en la silla, se va a parar la transmisión. Yo te garantizo que se para la transmisión. Bueno, yo sé que Oyami puede ser que salga puerta afuera dando salticos. Vamos a seguir con la pregunta. Este lunes, a partir de las 9 de la noche, se presentará en la Casa de Cultura Joséín de Hernández, una agrupación que cultiva los géneros afrocubanos y que anda de gira por varias provincias del país. ¿Puedes decirnos de qué agrupación se trata? Tu respuesta al número telefónico 26-6005. Bueno, continúa la producción musical de La Noche Sube. Vamos a escuchar ahora Gente de Zona. ¿Qué tú quieres? Gente de Zona, Randy Marco, Ultra Sony, Fran, Gente de Todo, pues. Uno, dos, tres. Ella me está llamando y ya no sé qué hacer. Hello, escucha la locura que tiene esa mujer. Yeah. Estamos contigo el domingo de 8 a 10 de la noche. ¡Llegamos primero! Somos tus amigos de La Noche Sube. Las ganas palpitaban, tronaban, cantaban, chillaban en plena noche en el pecho de Paola. Oh, 8:20 minutos, tiempo justo, La Noche Sube para conversar sobre música. En este primer momento te acercamos a la trayectoria del cantautor italiano Tiziano Ferro. Acompáñame. Del Castillo, el tuyo es rojo, relativo. No se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, amate. Conocido hoy como uno de los principales intérpretes de la música pop italiana, Tiziano desde su infancia tuvo intereses musicales que lo llevaron a estudiar piano, guitarra, batería y a iniciarse en la composición musical. De noche se diluían los ojos de Paola. En 2001, Tiziano es contratado por EMI y ese mismo año lanza su primer sencillo, que pronto se convirtió en un éxito. En noviembre sale a la venta su álbum debut, Rosso, el cual recibió triple disco de platino por la venta de más de 300.000 copias. No se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti, por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche y mañana vuelve a ser. 2 años más tarde, o sea, en 2003, Tiziano publica un fonograma que contiene grandes éxitos de su carrera, como No me lo puedo explicar. Este disco alcanzó gran éxito en Italia y Latinoamérica, sobre todo en México, donde vendió más de 15 millones de copias. Das tanta pena. Teclado y alma. ¿Qué demuestro así con esto? Muchas formas. Poco después aparecen los álbumes Nadie está solo, Alma mía y El amor es una cosa simple, que llegó a estar entre los 10 discos más vendidos en Italia y por el cual se le otorgó 6 discos de platino y 1 de diamante. Buscaba un príncipe ideal, en cambio ya era la dama del castillo. En La Noche Sube escuchemos a Tiziano Ferro con los temas Tardes negras y Alucinado. Buenas noches. El sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono resonará tu adiós de tardes. Estoy y tú no estás.

hablo poco, es extraño, voy muy lento. Es el viento, es el tiempo, es el fuego. Perdona si te amo, si nos encontramos hace un mes o poco más. Perdona si no te hablo bajo, si no lo grito muero. Te he dicho ya que te amo. Perdona si me río por mi desasosiego. Te miro fijo y tiemblo. Solo con tenerte al lado y sentirme entre tus brazos. Si estoy aquí, si te hablo emocionado. Sí, si estoy alucinado. El número telefónico 26-6005 está a tu disposición. La noche sube, pregunta. Y vamos a reiterar la interrogante que hoy trae La Noche Sube. Pregunta que usted puede responder por el número telefónico 26-6005. Y si resulta ser el ganador o la ganadora, podrá acceder a nuestro archivo sonoro y degustar de un tema musical de su preferencia. Este lunes a las 9 de la noche se presentará en la Casa de Cultura Joseín de Hernández, una agrupación que cultiva los géneros afrocubanos y que anda de gira por varias provincias del país. ¿Puede decirnos de qué agrupación se trata? La respuesta al número telefónico 26-6005. Música en La Noche Sube con un tema que no me gusta mucho, pero lo interpreta Rebeca Martínez y se titula así: Todos los hombres son iguales. Ni te lo creas, Rebeca, ¿viste? Tan predecibles en todas sus tretas, maniobrables como marionetas, como tontos cuando se les besa, cuando se les besa. Siempre que algo de ti les interesa, te llenan de promesas, promesas, te acorralan, te acosan, te embelesan, como cazador a su presa. Yeah. escuchado esas tonterías. Minutos y es tiempo, la noche sube para escuchar remixes. Así que si quiere bailar en la casa, mover el cuerpo con la familia, puede aprovechar a esta hora que por lo menos en la ciudad de Los Portales, aquí en la cabecera, ha comenzado a llover desde hace un rato y la temperatura se está poniendo un poco fría fuera del estudio. Dentro, aquí está subiendo todo el tiempo la temperatura. Remixes en la noche sube entonces con este tema de Lady Oliva, discoteca Ya Yo No Soy Una Niña. Luego Patricio Amaro interpreta Dulce Locura y le sigue Leanet con este tema también de House, música House, Amar Sin Mentiras. Remixes en la noche sube. Todo lo mágico. Ya yo no soy una niña, no puedo. Oh, Bueno, faltan 10 minutos para las 10 de esta noche de domingo y la noche sube aquí en CMP Radio Surco y con la noche sube la temperatura también. Vamos a dar a conocer los saludos, felicitaciones y reportes de sintonía que han hecho los amigos mediante la vía telefónica también, mediante la vía celular. El saludo de Lilia Fajardo o para Lilia Fajardo, Nereida Arbona, Virginia, Ella Langarita y al colectivo de parte de la amiga Bárbara Martínez. También un saludo para Daisy Quesada y Daisy Fajardo de parte de otra buena amiga de Lilia Fajardo, alguien que siempre gusta mucho de escuchar La Noche Sube. Un reporte de sintonía del niño Cristian Cárdenas. Cristian, ahorita mismo, en breve, te vamos a complacer con el tema musical de tu preferencia. También desde el 1 de enero nos llamó la amiga Emelia Carrión. Igualmente reporta la sintonía Eneida Nápoles. Saludos en Morón para Juana Herenia y su esposo Miguel, de parte de su mamá Gladys y de toda la familia. Leticia Noe, Manuel Cubilla, desde el reparto de aeropuertos, están en sintonía con La Noche Sube. Desde Bolivia nos escucha Arturo Velázquez, que saluda a su nieta Helen Jiménez Velázquez. También un reporte de sintonía de Minerva Castañeda, que saluda a sus hijos Luis Miguel y Yanara Rodríguez. Además, este saludo de parte además de su papá Tony. Vía celular tenemos por acá los SMS de Lídice, o sea, de Noraima Saavedra y de Lídice Saavedra, que se encuentran en Islas Canarias, residiendo en Islas Canarias, y dice el mensaje de Nori: hola, mi niño, lo puso de ella. Tranquilas las muchachas del colectivo, puso hola, mi niño, atención, ¿bien? Uh-huh. Ella sabe lo que pone, ella me conoce, sabe lo joven que soy. Entonces, espero que todo esté bien. Por aquí, bien ansiosa de estar, quiero saludar. Tengo que irle dando atrás al teléfono, así que suavecito. Quiero que me felicites a mi mami, que ayer celebró su cumpleaños. Dice, dile algo lindo. Bueno, creo que a lo mejor te lo estás diciendo tú misma mediante la vía del mensaje. Le mando muchos besos a mi mamá, a mi papá Saavedra, mi hermano, mi cuñado, mis sobrinos, Joel, Danielitos, Valditín, a sus cuñados, tíos, tías, a todas sus amistades, también a sus suegros Elba y Aristides, a su gran amor Trujillo, a sus dos tesoros Carlitos y Joan. Dice acá que los adoro, los adora mucho. También al niño Carly, que estudia mucho, que está en la recta final del curso. Saludos a sus vecinos en Ortiz y que pronto estarán reunidos. También el mensaje de Lídice dice: hola Alexei, antes que nada un saludo, Lídice, sin la S. Hola Alexei. Antes que nada, un saludo, la S la puso ella, que conte. Un saludo para ti, el colectivo del programa. ¿Pero quién llora así? No, yo no. Antes que nada, un saludo para ti del colectivo del programa por el buen trabajo que realizan. Gracias, Lídice. Quisiera mandar un saludo muy especial a mi mamá Nora en Ceballos por haber cumplido años en el día de ayer. También a su nuera Yanara en Ortiz. Un saludo en Ceballos a su papá Osvaldo, a su hermano Osvaldito, a sus sobrinos Osvidani y su cuñada. También para Alexis y demás familiares de por allá. Un saludo también para sus suegros Tina y Alfredo en Maidique, su cuñada Alicia, Alina, los cuñados Alexis, Daniel, también a los sobrinos Melissa, Kenny, Armando, Arnaldo y el resto de la familia. Y por un último saludo muy especial para mi niño Joelito, o sea, su niño Joelito, su esposo Alfredo Ortiz, para Minelva, Tony, Luis, su cuñado Trujillo y los sobrinos Joan y Carlos. También para los vecinos Rita, Randy, Mercy, Marta, Julier, Antonia, Ortelio, Roxiel y demás vecinos. Así que las gracias para estas dos amigas que nunca faltan esta cita mediante nuestra página en internet y que sintonizan La Noche Sube. Gracias a todos. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Bueno, como se dice en el argot popular, hay alguien en el colectivo que está atacada. Se dice así. Está muy enamorada, muy, muy, muy enamorada. Y quiere dedicar este tema a su gran amor. ¿Digo quién es? ¿Sí? Oyami González. Quiere dedicarle este tema a Disley, su gran amor. A Disley, escucha esto. Juan Gabriel, abrázame muy fuerte. Ven. No, Oyami, a mí no. A ella. Valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que

gran fiesta de Teatro Morón este 8 de junio en la Casa de la Cultura y de Santa María, con la participación de varias unidades artísticas. Todos los sábados del mes tendrá lugar la Peña Campesina, que amenizará el conjunto Campo Lindo a las 9 de la noche en la librería Juan Antonio Márquez. Así concluyo. Soy Dianelis Marín Dewar y me despido invitándote a asistir el domingo 9 a las 10 pasado meridiano a la fiesta Sandunga en el patio de Artex. ¡Que viva! ¡Viva! En la noche sube Propuesta Cultural. Las gracias a nuestra periodista Dianelis Marín, porque cada domingo nos trae las propuestas culturales para la semana que comienza y cada quien puede elegir a dónde ir en materia cultural la semana que precisamente comienza hoy domingo. Recuerde que tiene una pregunta en el aire que quizás tenga que ver también con esta propuesta cultural que nos acaba de hacer Dianelis Marín. Si no se dio cuenta, ahí estaba la respuesta incluida, pero lo dije luego para que fuera tarde. Entonces vamos a otro de nuestros segmentos. Esta noche no está Xiomarita, que es la bailarina del equipo, no está, pero hay alguien más. Vamos a seguir. Cuando me ponen esa música, yo me vuelvo loco. Ajá. Hoy será una noche buena, hoy será una noche larga, y para olvidar las penas, yo te invito a la descarga. Pero qué rico suena esto, caballero. Una miradita, mira que insoportable, y voy a hablar con tu marido. Voy a cantarle la jugada delante de una pila de testigos. Hoy la noche está de fiestas, noche para celebrar. Ritmo ardiente, sabor latino, que te invitan a bailar. Ven, agarra a tu pareja, marcando bien el compás. Aférrate a sus caderas, que esto no tiene final. Y ahora a bailar. Y ahora ríe. Hoy no está Xiomarita aquí, por eso canté, déjeme decírselo. Yo dije que iba a cantar este domingo, así que si usted quiere un autógrafo, venga, sin pena. Bueno, entonces no está Xiomara Isabel, que es la gran bailadora de este piquete, pero está hoy Amy González, que baila, que es un trompo dando vueltas. Y está Olia González, que se parece a la Pita. Entonces, Olia González, voy para aquella. Olia Fuentes, que se parece a la Pita. Entonces, vamos. Vamos a bailar. Oye, déjate de decirme cosas en el oído. Óyeme, desde Crescencio hizo este invento de escuchar a través del audífono. O sea, Jorgito y Roque, desde que arreglaron este audífono me tiene loco esta muchachita del lado acá diciéndome cosas al oído. Tranquila, ya no vas a bailar conmigo esta noche. Tú tienes a Disley ahí cerquita para bailar con él. Entonces, vamos a bailar salsa cubana. Escuchemos a Alberto GV, Ahora es la vida, y Ana Caona con este otro tema. Llora si te duele. Hay que tener presente, la vida puede terminar en cualquier momento. Vive. Lo que vayas a ofrecerme en vida, ay, dámelo. No esperes al día de mi partida, por favor. Que un querer no cuesta tanto, demostrarlo te hace bien. En mi cara, no en la tumba. Ahora es la vida. Qué hipocresía, te vas del mundo y el mundo te quiere enseguida. Ay, ese que va y era mi amigo. Yo, ja, yo lo conocía. ¿Quién lo dice? Dice la falsedad. Después de vieja con sus quejas, la madre estorba. Y cuando se va, te quema el alma. Lo que vayas a ofrecerme en vida, ay, dámelo. No esperes al día de mi partida, por favor. Sin querer no cuesta tanto. Partida, por favor. mi partida. Por favor, querer no cuesta tanto. Demostrarlo te hace bien. En mi cara, no en la tumba. Ahora es la vida. Agradecido con Dios, pa' que tú avances, no pierdas chance. Vive, que ahora es cuando hay. Sí con sí, yes con yes. Así nada más. Abrázame, tócame, no dejes para luego. Que se acaba la vida y se te olvida. Dame amor. Abrázame. Contigo ahora la vida me hace bien. La noche sube. Pero 10 minutos y te recuerdo que estás en sintonía con CMIP, emisora provincial de Ciego de Ávila, Cuba, Radio Surco. Aquí estamos desde las 8 y hasta las 10 en punto, con este espacio La Noche Sube, donde siempre está subiendo la temperatura. Si te quedas con nosotros hasta las 11 en punto, o sea, hasta las 10 en punto de la noche, podrás disfrutar de los segmentos La Noche Sube Pregunta con la respuesta a la interrogante que hoy te ha hecho nuestro espacio. Seguiremos conversando acerca de música y de músicos. Luego llegará el segmento El Merengazo y luego Las Mujeres con su interpretación bien fuerte, de verdad, esa que siempre aparece a punto de ebullición. También cerrará nuestro espacio hoy la mezcla de la DJ y Solina DJ, GG o GGG, G, cinco veces esta noche. Hoy Amy González, nuestra DJ de esta noche, como siempre con este segmento que cierra La Noche Sube. Ahora más música, esta vez para complacer al niño Cristian Cárdenas Castro, que está en sintonía con La Noche Sube y quiere escuchar a Daddy Yankee, Limbo. Estamos contigo el domingo de 8 a 10 de la noche. ¡Llegamos primero! Somos tus amigos de La Noche Sube. Dame tu amor, de mi mundo. 9:16 minutos, tiempo justo. La noche sube para seguir conversando sobre música. Ahora comentamos acerca de una joven agrupación cubana, Yuli y Habana C. Acompáñanos. Orquesta fundada en 2007 por un grupo de jóvenes egresados de las escuelas de arte del país bajo la dirección de Yulexis Grenig, ex integrante de Caribe Girls, Habana C es un proyecto que se destaca por su peculiar manera de integrar la música popular cubana con otras corrientes musicales foráneas, lo que ha garantizado desde sus inicios una magnífica acogida del público y la crítica especializada. En 2009, Yuli y Habana C graban su primer álbum o su álbum debut, Bajo Control, el cual incluye 11 temas que tuvieron gran aceptación por el público bailador de la isla, como Se Terminó, Soy Así, Soy Asao y Bailando, que ocupó los primeros lugares de las listas de éxitos de la radio y la televisión cubanas. En la noche sube, escuchemos a Yuli y Habana C con estos temas, Bailando y Se Terminó. Buenas noches. Que te recete en alguna poción. Que no se falta.

A punto de ebullición y esta noche tengo la suerte de que no tengo quien me ataque. Xiomara Isabel no está para dárselas de grande a esta hora porque las mujeres tienen el control, porque las mujeres todo lo pueden, porque sin nosotros o sin ellas no somos nadie. Todo eso que ella me dice cada domingo hoy no me lo puede decir porque no está, pero está Jaime González del lado allá del cristal, está la directora Olia de las Mercedes Fuentes Quintana y ahora se suma a Leida Grego, que es locutora entrante del próximo espacio y también quiere hacer de las suyas con este tema de Yuridia que nos dedica así, de esa manera. Señora. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Dentro de mi ser su aroma. Música, todos a la pista porque va a empezar la música. Muchos merengues se han tocado aquí, pero ninguno ha sonado así. Ahora disfruta de El Merengazo. El Merengazo. Tiempo para bailar merengue, la noche sube. Escuchemos ahora a Chino y Nacho. Se apagó la llama. No dejes que el amor

Vamos entonces a dar a conocer la respuesta a la interrogante que hoy le hizo La Noche Sube. Este lunes, a partir de las 9 de la noche, se presentará en la Casa de Cultura Joséín de Hernández una agrupación que cultiva los géneros afrocubanos y que anda de gira por varias provincias del país. Nos referíamos precisamente a la agrupación, al conjunto folclórico matancero Columbia del Puerto. Escucha de fondo un fragmento. De mañana y de antes, es una costa desierta, que se descubre en lo sano, como un niño tras la siesta, como un niño tras la siesta. Propuesta para este lunes a partir de las 9 en la Casa de Cultura Joséín de Hernández, el conjunto folclórico matancero Columbia del Puerto. Así que ya usted sabe, y la respuesta llegó acertada por parte de Carmen Pombo, Laira Torres, Nereida Arbona, Leticia Noa, Bárbara Martínez, Lady Contreras, Virginia Martínez y la amiga Violeta Campbell. Así que vamos a complacer entonces a Carmen Pombo y Laira Torres, que fueron las primeras en responder correctamente. Para Carmen Pombo, interpreta la mexicana Edith Márquez, Dejémoslo Así. Y para Laira Torres, interpreta el también mexicano Giancarlos Canela, Mi Corazón Insiste. Encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles. Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre. Me entregué a un extraño, eras diferente. Me diste frialdad y un vacío tan fuerte. Amarte a destiempo no fue suficiente. Quedarme contigo, me prefiero sola, ya lo he decidido. Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en silencio, sigue tu camino. se quitaron el sabor de tus besos. Con otra traté de arrancar tu recuerdo y fracasé. Inútil fue. Quise intentar ser infiel y olvidarte. De tanto sufrir casi llego hasta odiarte y ya lo ves. Me equivoqué. Por más que quise, no logré sustituirte. Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste. Te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo tanto, no sabes cuánto, te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como ya no se ama, te amo sin poder compararte, te amo como nadie. Escaparme de ti para siempre. Inútilmente busqué en otra gente aquel amor. Qué gran error. Por más que quise, no logré sustituirte. Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste. 46 minutos, estamos en los minutos finales de La Noche Sube y el colectivo de esta emisión estuvo integrado por Jaime González Ulloa en la sala máster del sonido. Nuestra productora musical, directora general y la dueña del asunto esta noche, Olia de las Mercedes Fuentes Quintana. Musi también acompañándonos esta noche. Yo soy Alexei Fajardo López con la invitación para que estés junto a nosotros hasta las 10 en punto, porque aún nos quedan unos minutos en los cuales nuestra DJ y Solina DJ, Oyami González, GGO GGG, hace gala de todo su arte con las teclas en este segmento que se llama así, La Mezcla de la DJ. Anteriormente a esto, el saludo para Victoria Hueira, que nos escucha en Orlando González, ahí su esposo Yolexis. También para Nancy Mendoza, que saluda en Ceballos a Fernando García. Entonces, nos vamos hasta el próximo domingo a las 8 en punto de la noche, cuando comienza a subir la temperatura. Chao. Salte del sartén que te tengo cocinado. Dale, mamita, que te tengo cocinado. Y atención, atención, mi gente, porque ya llega la mezcla del DJ. Suéltalo, Jamie, suéltalo, Jamie. Le dices cosas para lastimar a la mujer que un día juraste amar. Aunque lo niegues, no te puedo entender. ¿Por qué la hieres? Dime por qué. Todo ha pasado porque me hizo sufrir. Y en poco tiempo yo pude descubrir. No, que su mirada ya no era para mí. Y me pregunto por qué pudo ser así. Vamos a vacilar los dos. gastar un millón contigo. No me importa si me quieres o no, que yo no quiero ser tu marido. Hoy vamos a vacilarlo, hoy vamos a vacilarlo, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacilarlo. Dime si tú estás para lo mismo que yo. Hoy quiero gastar un millón contigo. No me importa si me quieres o no. Baby.